Y hoy, 19 de octubre de 2016, es un día muy importante porque las mujeres de todo el país, incluso con la adhesión de mujeres de todo el mundo, van a realizar un paro contra la violencia de género con las consignas Ni una menos, Vivas nos queremos, Nosotras paramos. Y justo por estas horas, cuando esto está por ocurrir en nuestro país, y cuando este tema está tan presente, en el día de ayer la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que está impulsando el gobierno para reformar el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría General de la Nación. Y entre las reformas que se intentan en este proyecto que busca desplazar a la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, se eliminan algunas dependencias, como por ejemplo la unidad fiscal creada recientemente que se ocupa de la violencia de género, de causas por violencia de género. Y justamente estamos en contacto telefónico con la responsable de esta unidad fiscal, Mariela Lavoceta. Hola Mariela, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola, buen día. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Por Más o menos favor. es así como lo expliqué. Por este dictamen, no está previsto que exista una unidad fiscal que se ocupe de violencia de género. Es así, es como lo explicaste, estuvo perfecto. Ayer en la comisión conjunta de diputados aprobó y le dio dictamen favorable a esta reforma del Ministerio Público que modifica el capítulo de Procuradurías Especializadas de la ley original del Ministerio Público, que es la ley del año pasado, sancionada el año pasado, y hace una serie de modificaciones, crea procuradurías nuevas, la de terrorismo, la de cibercriminalidad, que hasta ahora fue unidad fiscal, y omite, no sabemos si deliberadamente o debido a un olvido, la creación de cualquier tipo de estructura fiscal que investigue los crímenes de género. De manera que sí, es preocupante en ambos casos, digamos, es preocupante si fue una decisión política en ese sentido, y es preocupante también si fue un olvido del Poder Ejecutivo, de los legisladores que hicieron la propuesta, porque habla de que no está en agenda pública la cuestión de la violencia, pese a que hoy, por tercera vez en el año, hay una multitudinaria marcha, esta vez un paro de mujeres, para levantar la voz en contra de los femicidios, cansadas de la matanza sistemática de mujeres. Así que sí, es muy preocupante lo que pasa. ¿Y hay alguna posibilidad de revertir esto? Mire, no sé, hoy se está armando un lío bárbaro en los medios, así que no sé qué va a pasar a partir de esto. Hoy lo que nos preocupa es esto, porque además es paradójico que ocurra justo 24 días a 24 horas de la marcha, pero también son preocupantes otros puntos de la ley de reforma, porque atenta directamente contra la autonomía del Ministerio Público, que tiene que estar garantizada para que el sistema de justicia sea independiente, ¿no? Crean una serie de órganos de control, donde el Ministerio Público va a quedar prácticamente sometido a los designios de una comisión bicameral dirigida políticamente, de manera que es muy difícil que desde el organismo que tiene que perseguir e investigar los delitos precisamente se pueda investigar con independencia al poder político, ¿no? Pero bueno, en fin, son todas estas paradojas que ocurren hoy. Raro, porque desde el nuevo gobierno, que está por cumplir dentro de poco un año, se accedió al poder con, entre tantas consignas, la división de poderes, el respeto del republicanismo como banderas. Y además tiene la alianza de otro de los sectores políticos importantes, que fue la tercera fuerza en las elecciones presidenciales, que es el Frente Renovador. Por eso, más allá de, digamos, de la discusión sobre Gils Carbó, no Gils Carbó, el gobierno, digamos, toda esta pelea, lo que nos preocupa a nosotros como fiscales es que se desarme un organismo y se transforme un organismo que tiene que ser autónomo y tiene que ser independiente. Así que estamos por eso en señal de alarma. La mayoría de las acciones de la Procuraduría estarían a consideración de esta comisión bicameral. En muchos de los casos de decisiones de la procuradora o de decisiones, sí, distintos pasajes de la ley, se prevé esto, que tiene que someterlo a la aprobación de la comisión bicameral, cosa que no ocurre casi, les diría, con ningún otro organismo del Estado, ni siquiera los que dependan directamente del Congreso, como la Defensoría del Pueblo, o, digamos, es una Es de alta gravedad institucional, digamos, ¿no? Nos preocupa desde el punto de vista de la transparencia de las instituciones y del sistema democrático que ocurra esto. Porque además el Ministerio Público Fiscal, para explicárselo a la población, es un organismo que debe defender el interés general, el interés colectivo. Exactamente, así dice la ley, la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, que tiene que defender los intereses de la sociedad y los derechos humanos y de las víctimas. Esa es la función del Ministerio Público. Es el órgano, es el cuerpo de fiscales, de abogados de las víctimas, que tiene que perseguir los delitos y los delitos contra directos que conocemos y por los cuales clama la sociedad también, en estos gritos también últimos de seguridad y de justicia. El organismo del Ministerio Público tiene que garantizarse que sea un organismo suficientemente fuerte, moderno y dinámico para poder desarrollar y ejecutar la política criminal de persecución del crimen organizado y de todos los delitos comunes, incluso también los delitos de corrupción de los funcionarios. De modo que, más que nada, hay que estar atentos a que se garantice la independencia del organismo y que se pueda dejar trabajar a los fiscales. ¿Qué venía haciendo esta unidad fiscal especializada en violencia de género? La UFAM se creó el año pasado y es la única en todo el país de alcance federal. Nuestro país tiene una organización federal, así que cada provincia tiene su administración de justicia, pero existe este Ministerio Público Fiscal a nivel nacional. Así que la UFAM es la única que tiene injerencia a nivel nacional, a nivel de todo el territorio del país, y la única que ha desarrollado y que está desarrollando política criminal en materia de violencia de género. Se ha tomado la decisión que, al igual que en otros fenómenos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, la criminalidad económica, la violencia de género, se trata de un fenómeno social complejo que también corresponde que se desarrolle política criminal. No alcanza con las oficinas de atención a víctimas. Es preciso que haya... están llamando de otras... es preciso que haya estrategias generales de intervención para inteligentes, digamos, y de intervención previa también para poder atacar este fenómeno que es sumamente complejo. Así que, y es la única en todo el país que también está especializada en la investigación de femicidios, ¿no? Y otra unidad fiscal en las provincias, la mayor parte son unidades de violencia doméstica o de atención a víctimas o de violencia sexual, pero no hay otra que investigue femicidios y que tenga enlace también con los organismos internacionales como la ONU, con quien estamos trabajando en la creación de un protocolo para investigar femicidios, que no existe en todo el país, con otras fiscalías especializadas de la región. El trabajo que se viene haciendo es intenso y es solitario por el momento, de manera que lo que queremos es que se reproduzca y no que se retroceda. En la capacitación también, ¿no es cierto?, están trabajando. También, sí, todo lo que podemos, digamos, los que nos da el tiempo, vamos a las provincias a dar formaciones, intervenimos con fuerzas de seguridad, también hace poquito nos convocaron de la Policía Federal para dar un curso a policías de todo el país para investigar femicidios con enfoque de género, en fin. ¿Qué aporte se puede hacer desde la Fiscalía al debate que se está dando a nivel nacional sobre este tema de la violencia de género y la permanencia, la persistencia de este alto número de femicidios? Desde este trabajo en la unidad fiscal, ¿qué aporte se puede hacer a todo esto? ¿Por dónde va la cosa? Miren, las unidades fiscales especializadas y en realidad los fiscales en general, la investigación de los casos, las intervenciones son, como decimos siempre, llegan tarde en relación con los delitos, ¿no? El derecho penal es el que actúa con posterioridad a la sanción, ¿no? Así que hay todo un camino por andar en el desarrollo de políticas públicas de prevención en la educación, a nivel institucional, a nivel laboral, de reglamentación de paridad de género. Todas las políticas preventivas son enormes y múltiples y pendientes. Hay mucho que se ha avanzado y mucho que queda pendiente. Lo que se puede hacer desde el sistema de justicia es investigar, como indican los organismos internacionales también y han reclamado el Estado argentino por esto, es reclamar con eficiencia, investigar con eficiencia para evitar que ningún crimen quede impune. Esto, por un lado, ayuda a visibilizar también la cantidad de crímenes que, en la medida en que se pueda sancionar como femicidio cada uno de los asesinatos de mujeres cometidos en razón de género, ayuda a visibilizar el fenómeno, y por otro lado también es un mensaje social de que no hay perdón alguno a estos crímenes. En la medida en que los crímenes sigan quedando impunes, que sigan invisibilizados, que sigan nombrándose como producto de la relación de celos o o de una cuestión pasional, no se dará cuenta de la dimensión que tiene y se seguirá perpetrando la violencia. Mariela, gracias por el contacto con Farco, con las radios comunitarias de Argentina. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Buen día. Ahí hablamos con Mariela Lavoceta, la titular, la responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que como ella decía fue creada el año pasado y que ahora el Frente Cambiemos, en alianza con el Frente Renovador, pretende hacer desaparecer a través de este proyecto de ley con el que también se pretende desplazar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.